Parte 3. De ese modo nos hallamos empeñados en la partida. No hay que darla por perdida, por dura que sea la suerte, ni que pensar en la muerte, sino en soportar la vida. Se endurece el corazón, no teme peligro alguno. Por encontrarlo oportuno, allí juramos los dos respetar tan solo a Dios, de Dios abajo, a ninguno. El mal es árbol que crece y que cortado retoña. La gente experta o bisoña sufre de infinitos modos. La tierra es madre de todos, pero también da ponzoña. Mas todo varón prudente sufre tranquilo sus males. Yo siempre los hallo iguales en cualquier senda que elijo. La desgracia tiene hijos, aunque ella no tiene madre. Y el que le toca la herencia, donde quiera haya su ruina. Lo que la suerte destina no puede el hombre evitar, porque el cardo ha de pinchar es que nace con espinas. Es el destino del pobre un continuo zafarrancho, y pasa como el carancho, porque el mal nunca se sacia si el viento de la desgracia vuela las pajas del rancho. Mas quien manda los pesares manda también el consuelo. La luz que baja del cielo alumbra al más encumbrado, y hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Pero por más que no sufra un rigor que lo atormente, no debe bajar la frente nunca por ningún motivo. El álamo es más altivo y gime constantemente. El indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza a que se ha de someter. Lo que le falta en saber lo suple con desconfianza. Fuera cosa de engarzarlo a un indio caricativo. Es duro con el cautivo. Le dan un trato horroroso. Es astuto y receloso. Es audaz y vengativo. No hay que pedirle favor ni que aguardar tolerancia. Movidos por su ignorancia y de puros desconfiados, nos pusieron separados bajo sutil vigilancia. No pude tener con Cruz ninguna conversación. No nos daban ocasión. Nos trataban como ajeno. Como 2 años lo menos duró esta separación. Relatar nuestras penurias fuera a alargar el asunto. Les diré sobre este punto que a los 2 años recién nos hizo el cacique el bien de dejarnos vivir juntos. Nos retiramos con Cruz a la orilla de un pajal. Por no pasarlo tan mal en el desierto infinito, hicimos como un bendito con 2 cueros de bagual. Fuimos a esconder allí nuestra pobre situación, aliviando con la unión aquel duro cautiverio, tristes como un cementerio al toque de la oración. Debe el hombre ser valiente si a rodar se determina. Primero cuando camina, segundo cuando descansa, pues en aquellas andanzas perece el que se acoquina. Cuando es manso el ternerito, en cualquier vaca se prende. El que es gaucho esto lo entiende y ha de entender si le digo que andábamos con mi amigo como pan que no se vende. Guarecidos en el toldo charlábamos mano a mano. Éramos 2 veteranos manso para las sabandijas, arrumbados como cubijas cuando calienta el verano. El alimento no abunda por más empeño que se haga, lo pasa a uno como plaga ejercitando la industria y siempre como la nutria viviendo a orillas del agua. En semejante ejercicio se hace diestro el cazador, cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Pues allí a los 4 vientos la persecución se lleva, naide escapa de la leva y desde que el alba asoma, ya recorre uno la loma, el bajo, el nido y la cueva. El que vive de la caza a cualquier bicho se atreve, que pluma o cáscara lleve, pues cuando el hambre se siente, el hombre le clava el diente a todo lo que se mueve. En las sagradas alturas está el maestro principal que enseña a cada animal a procurarse el sustento y le brinda el alimento a todo ser racional. Y aves y bichos y pejes se mantienen de 1000 modos, pero el hombre en su acomodo es curioso de observar, es el que sabe llorar y es el que se los come a todos.